¿Estás soñando o estás despierta? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hay que miñar! Pues la verdad es que estoy soñando despierta. Trataba de imaginar todas las historias que podría contarme el caracol que llevas en tu oreja. Ah, pues este caracol es muy especial. Pues ha vivido en muchísimos mares. Te lo presto. Póntelo y escucha con atención para que nos digas lo que te cuenta. Me está hablando. Me está hablando sobre una leyenda acerca de 7 truenos y de un niño. ¿A un niño? Ah, eso no me lo había contado. Cuéntanos, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice que todo empezó en una mañana de verano. Hace mucho tiempo, llegó a las selvas del Totonacapan un muchacho llamado Tajín. Iba por el camino buscando bulla, porque era un chamaco muy maloso. Todos salían corriendo en cuanto lo veían venir. Pero ese día, Tajín andaba con suerte. Al dar la vuelta en un recodo del camino, se encontró un hombrecito de barbacana y cejas tan pobladas, que casi le cubrían los ojos. Y otro más pequeño, muy pequeño. Buenos días, muchacho. Mi hermano y yo andamos buscando a alguien que nos ayude a sembrar y a cosechar, a barrer la casa y a traer agua del pozo, a poner los frijoles y a vigilar que el fuego no se apague. En casa somos 7. Somos los 7 truenos. Nos encargamos de subir a las nubes y provocar la lluvia. ¡Nos pondremos! ¿A poco suben a las nubes? Exclamó Tajín, que era bastante impertinente y solía interrumpir a las personas. ¡Claro que subimos! Contestó el más pequeño de los truenos. Nos ponemos las capas, nos calzamos las botas, tomamos las espadas y marchamos por los aires hasta que les ganamos la lluvia. ¡Ja, ja, ja! ¡Gritamos llenos de felicidad! Apenas escuchó aquello, Tajín se imaginó haciendo de las suyas entre las nubes, así que les dijo a los truenos: está bien, iré con ustedes para ayudarles. Los 7 truenos vivían en una casita de piedra, encima de una gran pirámide llena de nichos. 5 hombrecitos de barbas canas y cejas tan pobladas que casi les cubrían los ojos, se asomaron a recibirlos. ¿Quién viene con ustedes, hermanos? Un muchacho que encontramos en la selva. Viene para ayudarnos. También para subir, ¿eh? Comenzó a decir Tajín, pero nadie le hizo caso. Después de mediodía, unas nubes se asomaron en la orillita del horizonte. Enormes y grises por el lado del mar. ¡Vean qué hermoso! ¡Qué hermoso! Es un día hermoso para subir a la selva. Muy contentos estaban los truenos. Abrieron su gran arcón de madera y sacaron los trajes de paella. Se pusieron las capas, se calzaron las botas, se ciñeron las espadas. Tajín pudo verlos mientras iban subiendo por los aires, reuniendo las nubes como si fueran los animalitos de un rebaño. ¡No te asustes cuando sople el viento! ¡Son nuestras capas cuando las agitamos! ¡Ni te espantes como de lámpago! Los truenos son nuestras botas que retumban contra las nubes. La lluvia comenzó a caer suave y tibia. ¡No permitas que la lluvia te moje! ¡Porque si te desvías después no podrás ayudarnos! ¡No vayas a descuidar los frijoles! ¡Porque se te pueden quemar y el aire nos abre el apetito! ¡Vayas a quedar dormido! ¡Pues alguien podría entrar y llevarse nuestra cena! Tajín ya no podía ver a los truenos, pero los escuchaba agitando las capas, blandiendo las espadas, taconeando y gritando de vez en cuando. Sí, la felicidad los desbordaba. Durante algunos días, Tajín fue un ayudante ejemplar, pero tenía solo un pensamiento. Tengo que subir, tengo que subir. La soñada oportunidad llegó. Una mañana, los truenos se pusieron sus blancos trajes de viaje y le dijeron que debían ir a Papantla a comprar puros en el mercado. No te preocupes, no tardaremos mucho. Antes de que acabe el día, nos verás por aquí. Pero no olvides todo lo que te hemos advertido. Pon los frijoles en la olla, porque el viaje es largo y regresamos con hambre. No vayas a descuidarte ni dejes la casa sola. ¡No te quedes dormido! Sobre todo, no vayas a permitir que se apaguen las brasas. Sí. Tallín dijo que sí a todo, pero apenas quedó solo, corrió al arcón, robó los trajes de los truenos y se lanzó nubes arriba. Empezó a bailar, pero sus pasos no eran acompasados como los de los truenos. ¡Cay! Eran torpes y descompuestos. Alzaron un viento terrible. Entre relámpagos y truenos, desataron una tormenta devastadora. Apenas los truenos iban llegando a Papantla, un verdadero vendaval les arrancó los sombreros. ¡No! ¡Las nubes! ¡Miren las nubes! ¡El muchacho! ¡Esto lo hizo el muchacho! ¡Ese raflo! ¡De seguro ni siquiera puso los frijoles! ¡Dejó la casa! ¡Acabará con el mundo! ¡Ay, qué miedo! Mojados de la cabeza a los pies, regresaron a toda prisa. Cuando entraron a su casa, sintieron que iban a desmayarse. ¿Qué es esto, muchacho? Las botas, capas y espadas tiradas en desorden. La espuma flotando en un charco. ¡Los frijoles quemados! Había solo ceniza entre las tres piedras del fogón. En cuanto Cajillo venía a los truenos, salió corriendo. Trepaba, se escondía, saltaba, se escabullía, burlaba a sus perseguidores. Y con tanto movimiento, con tanto taconeo, con tanto agitar las espadas y las capas, la tormenta rugía más y más. Pasaron muchas horas antes de que los truenos lograran atrapar a Tajín. ¡Calma, hermano, calma! ¡Basta con un buen castigo! ¡Vamos a mejor opinión! Tras discutir un buen rato, llegaron a una decisión. Ataron fuertemente al muchacho y lo llevaron al mar para echarlo al agua. Bien adentro lo tiraron. No querían que pudiese regresar. Desde entonces, allí vive Tajín, deseando más aventuras. Abandona las profundidades marinas. Surge cabalgando el viento y hace galopar las nubes y desbarata los cielos en una lluvia incontenible, mientras las tormentas se suceden sin respiro. Los ríos se desbordan, los árboles se desploman, los caminos se desmoronan, las cosechas se pierden. Deben entonces los siete truenos trepar de nuevo a las nubes de tormenta para capturar a Tajín. Tajín el huracán, como le dicen también, y lanzarlo una vez más al fondo del mar.